estalla el silencio. Cuando una mujer denuncia. Cuando un hombre llora. Cuando una niña se revela. Cuando no, es no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación. Cuando elegimos y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Hay muchos feminismos que nos reconocemos en variadas prácticas. De estos y otros posibles feminismos, yo elijo el feminismo compañero de las feministas compañeras. Elijo esas maneras de ser feministas que tienen como signo de identidad principal el acompañar. Se llaman socorristas, se llaman mujeres de la campaña contra la violencia, de mujeres que luchan por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, contra las redes de prostitución y trata, contra los pedófilos y los abusadores. Feministas compañeras, las que nos llamamos cuando no sabemos cómo seguir andando con las heridas abiertas, las que nos acompañamos cuando no sabemos cómo hacer la denuncia en comisarías donde los canas se ríen de nosotras, en juzgados indiferentes, en medios de comunicación que nos invisibilizan o estigmatizan. Feministas compañeras, haciendo el aguante en las duras y en las maduras, escrachando a los femicidas, inquietando a los machistas, acusando a los pedófilos, interpelando a los violentos que están en nuestros trabajos, universidades, movimientos, aunque se presenten en el mundo como los mismísimos hombres nuevos. Audaces, valientes, tiernas, rabiosas, lúdicas, las feministas compañeras nos ayudaron alguna vez a salir del lugar de víctimas, para volvernos sujetas en la historia, sujetas no sujetadas, mujeres que recreamos la solidaridad haciéndonos fuertes en el camino compartido. Seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por Muy buenas tardes, acá estamos arrancando otro Estalla Silencio en los estudios de FM Moreno, como todos los sábados de 13 a 15 horas, y también por ahí nos estás escuchando en la repetición que sale los jueves de 15 a 17 horas en FM Tincunaco 107.3. Guarda, ¿eh? Muy bien. Que acá, acompañada por Luisa Vecino. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por Guadalupe Romero. Buenas tardes. Y quien les habla, Paula Cruz, en los micrófonos. Del otro lado del vidrio tenemos a nuestro operador estrella, Fernando Ochoa. Está saludando, no lo ven, pero está saludando. Y hoy, y también, bueno, nuestro, como siempre presentamos, el resto de nuestro equipo, Romina Segura, Sebastián Carrera, nuestro musicalizador, y hoy tenemos columna. Así es. Columna de El Silencio, no, sí. El Silencio no es salud. Está muy bien. Me trabé, dije, es así. El Silencio no es salud. El Silencio no es salud, con nuestras compañeras Julia Medina y Julieta Ireizo, que hoy contaremos con la presencia de Julieta solamente, pero estuvo Julia ahí también en la producción, ¿sí? Que está llegando, está viajando, está tratando de sobreponerse a los problemas del transporte público, pero que va a llegar acompañarnos en este Estalla Silencio. ¿Y podemos adelantar qué va a tratar esa columna de salud? Como veníamos prometiendo, en la columna del Silencio no es salud, vamos a hablar de la interrupción legal del embarazo, del nuevo protocolo que salió desde el Ministerio de Salud de la Nación, y vamos a estar haciendo una comunicación telefónica, una entrevista a Analia Bruno, que es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto y de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, entre otras pertenencias, vamos a decir. Múltiples. Con la que también vamos a estar charlando un poco de este protocolo y también de algunos de los hechos ocurridos en los centros de salud de Capital, que están en el área programática del Hospital Pena, y algunas intervenciones del director de este hospital. Pero bueno, no nos adelantemos. Todo eso va a estar en la columna del Silencio no es salud. Muy ¿Y bien. ¿Qué más? Bien, también estuvimos el sábado pasado, como prometimos, que íbamos a estar haciendo la cobertura de la presentación de el libro de Dayana Belfiori, Código Rosa, relatos sobre abortos, así que vamos a estar compartiendo un audio pequeñito sobre esa presentación y por ahí alguno de los relatos. Tenemos acá en la mesa de trabajo los libros que nos compramos en el Transformador. Si a alguien le interesa el libro, por ahí nos podemos contactar y hacer de nexo para que puedan comprar también el libro de Dayana Belfiori. También vamos a estar, yo ya no sé, tengo miedo de decirlo, pero lo vamos a intentar, comunicación telefónica con Nadia Fink, autora y editora de los libros Antiprincesas, que ya salió hace un tiempito Frida Kahlo y está por salir el libro de Violeta Parra, que estuvimos charlando el sábado pasado sobre estas producciones, y nos quedó la deuda pendiente de la comunicación telefónica, que esperamos que se concrete este sábado. Bien. ¿Y qué más? Además, música, noticias. Agenda, noticias. Agenda, todo lo que en todos los programas de Estalla Silencio tratamos de compartir. La verdad que noticias hubo varias y variadas, desde Monumento a Juana Azurduy hasta absolución de pedófilos, así que bueno. Reconocimiento de la paternidad. De la triple afiliación de el ahora hijo de Marta Dillo, Albertina Carri y Ross, se llama Alejandro. Sí, también. Bueno, esa es una buena noticia. Condena, no sé si lo dijimos también, a Mangieri por el femicidio de Ángeles Rawson. Cadena perpetua. Bueno, a ver, parte de todo eso vamos a tratar de compartir con vos desde este Estalla Silencio. Las vías de comunicación son el 11-33-68-0099 para que nos mandes mensajito de texto. Nos podés llamar al teléfono fijo 0237 si estás fuera de Moreno, 466-6559, y a través de nuestra nueva página de Facebook, Estalla rara, que todavía no nos acostumbramos, Estalla Silencio, el mismo nombre. Sí, que aunque hoy vean una foto que no es la nuestra, donde compartimos el link para que los puedas escuchar por internet, hicimos los intentos pero no salió, pero bueno, esa es nuestra página. Esa foto de los compañeros. Esos muchachos. Son los muchachos de Aguafuerte. Esa foto rara, de esas caras raras. Con algunas invitadas. No, no son las chicas del programa, que algunas invitadas. Bueno, no las veo muy bien, está muy chiquito. Bueno, no somos nosotras, pero sí son compañeros de la radio, Aguafuerte. Así que no se asusten. Es nuestro Facebook. Otra cosa que tenemos que decir con el problemita que tuvimos de esta intimación que nos hizo Facebook para que nos convertamos en página y nos dejemos de ser persona, es que nosotras habíamos contado el sábado que estuvimos con la comunicación telefónica con Marta Dillo, que este mes íbamos a sortear Aparecida. Y ese primer programa, ya algunos habían escuchado, comentado. Exactamente, comentado, después me gusta, con la intención, imaginamos, de participar de ese sorteo. Bueno, tenemos la mala noticia de que eso lo perdimos en esta transformación de persona a página, así que les pedimos a esas personas que vuelvan a poner me gusta. Qué maldad la de Facebook, igual intimarnos de esa manera, sí. ¿No? Como... Sí, sí, sí, porque era... Además a nosotras solas, no sé si otros programas... A nosotras solas, es una persecución. Es una cuestión del patriarcado, claramente, van contra nuestro programa. Facebook es machista y patriarcal. Sí, sí, aunque se pinte de colores, aunque haga el Celebrate Pride, no sé qué. Ah, bueno, nos dice que a Recorte también le pasó lo mismo a Fernando Ochoa, así que no... Entonces, no puedo sostener, no puedo seguir sosteniendo entonces mi hipótesis de machista y patriarcal. Victimizadora, ¿no? Bueno, hablando de victimización, perdón, porque no dijimos... Quiero terminar de contar, decir esto. Siga. Que va a ser el sorteo este mes del libro Aparecida de Marta Dillon. Lindo libro, emotivo, yo estoy ahí leyéndolo, prometí. ¿Ya estás terminando o no? Más o menos. Tuve una semana difícil. Así que aquellos que ya habían puesto me gusta o algún comentario para participar del sorteo, le pedimos que en nuestra página de Facebook Estalla Silencio vuelvan a poner me gusta, aquellos que, y aquellas que no lo habían hecho, que lo hagan, porque en el transcurso del mes vamos a estar sumando voluntades que quieran tener el libro para luego hacer el sorteo. Como ya lo hizo Roxana Pietronave, otra de nuestras columnistas, que ya puso me gusta, pero bueno, ella no va a poder participar porque es parte. Es del staff. Sí. Es del staff. Ojo, pero bueno, le mandamos eso, un saludo a Roxy. Dejamos de tener columnistas por eso, porque no va, nadie tampoco va a regalamos tantas cosas, es verdad, Luisa. Es verdad. Tampoco. Tenés razón. Bueno. Bueno, ahora sí, querías decir algo que te frené en la mitad y ya se te lo dice, se fue. Bueno, y no la importa. Esclerosis múltiple que a mí me está atacando hace que... Pero bueno, no importa, ya volverá en algún momento. Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, condeno Noé, qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, es un placer. Nadie nos quita este don. Bueno, seguimos acá en Estalla Silencio y como te decíamos el sábado pasado, después que nos fuimos de acá, pasamos por nuestras casas. Sí, hace rato largo después. Dormimos la siesta. Y mientras en el transformador se estaba desarrollando la formación política feminista que abordaba en ese sábado el tema de economía feminista, nosotras nos preparábamos para ir a la presentación del libro Código Rosa, relatos sobre abortos, que como bien decía Luis al principio, está escrito por Dayana Belfiori y la actividad fue presentada por Socorristas en Red y por la Línea del Oeste. Rosa, te escucha. Bueno, era una jornada, perdón que interrumpa, pero era una jornada bastante esperada, por lo menos yo que venía siguiendo en Facebook todas las presentaciones, porque anduvo por casi todas las provincias presentando. Bueno, cuando fue anunciando que venía para el Oeste, había como muchos comentarios de que le esperaban. No, y de hecho tenía luego presentaciones en Capital y qué sé yo, digo, y estuvo lleno, estaba lleno el transformador de Aedo. Y estuvo en Canal 7 también, la única así más... Al día siguiente, sí. Visible. Sí, eso lo anunciaron, sí, que iban a estar... Mariana Carvajal le hizo una entrevista en el programa Vivo Mi País. ¿No? Y Coche, ¿no? Vivo Mi País. Tiene una columna ahí que, a ver, digamos que suele tener... Suele visibilizar luchas y digamos, en general es interesante. Bueno, estuvo ahí. Eso fue el lunes, creo. El sábado a la noche había sido la presentación y el lunes tenía esa presentación en la tele, sí. Bueno, nosotros tuvimos el privilegio de tener ahí en vivo tanto a Dayana como a Flora Partenio, que por eso retomaba un poco lo de la formación política que habían organizado las compañeras de la colectiva feminista Rabiosa, porque también estuvo participando Dayana de la presentación del libro y Flora Partenio haciendo una conexión entre aborto y economía. Muy interesante, que después podemos compartir algunas reflexiones. También hubo, como habíamos dicho, era una jornada cultural, hubo una presentación de dibujos y de fotografía y hubo un cierre musical, la verdad, con una, no me acuerdo exactamente, Cecilia era el nombre, con una compañera pianista, cantante, impresionante. Era como tener una Liliana Felipe, de hecho hizo algunos covers de Liliana Felipe ahí en el transformado. Sí, muy, muy lindo y realmente impresionante, el cómo tocaba el, qué sé yo, el órgano, qué el es, piano, el piano, el piano eléctrico. Sí, sí, para quienes no podíamos ir el domingo a ver a Liliana Felipe, era como tener ahí, estuvo el hit de Las Histéricas Somos Lo Máximo y todo. Pero bueno, sin irnos del tema del libro, un poco la semana pasada habíamos compartido algunos audios de la entrevista que le hicimos a Dayana, por eso no quisimos repetir demasiado de los contenidos, de cómo había, recordemos para quien es la primera vez que lo escucha, son 17 relatos que surgen de entrevistas que hicieron compañeras de la colectiva feminista La Revuelta, a mujeres que acompañaron en su situación de aborto desde las líneas de Socorro Rosa, que en todo el país se agrupan en Socorristas en Red. Así que bueno, a partir, nos contaba Dayana, de un poco menos de 30 relatos que ella recibió, elaboró 17 relatos ficcionados que en general toman como lo central de cada una de esas historias y de la voz de las mujeres, y que también incorpora algunos otros elementos que por ahí, de historias que quedaron afuera del libro, pero que bueno, las ensambla, porque por supuesto cada uno de los relatos presenta particularidades, pero también encuentra puntos en común. Uno de ellos es lo que ellas contaban ahí en la presentación del libro, de que todas las mujeres que accedieron a ser entrevistadas y que sabían que la idea era poner a circular estas experiencias, querían que esto les sirva a otras mujeres, que ustedes, digamos, que las socorristas hagan algo con esto que a ellas les pasó y que pueda ponerse eso en comunicación y al servicio de la experiencia de otras mujeres. Pero nos pareció interesante recortar de esa presentación el porqué del nombre, que no lo habíamos hablado, no sé si en la entrevista que le hicimos a Dayana, ¿por qué Código Rosa? Y ahí hay está la respuesta en la voz de Dayana Belfiori, si nuestro operador pone el audio. Por allí me gustaría contarles por qué el nombre del libro Código Rosa, Relatos sobre Abortos, y para eso les voy a leer parte de la presentación del libro. ¿Por qué Código Rosa? Voy a comenzar con una anécdota. Hola, sí, hablo con Código Rosa. La voz que se escucha es la de una de las tantas mujeres que se han comunicado a lo largo de estos años con la línea de teléfono Socorro Rosa de la ciudad de Neuquén. La que atiende es Rosa, una de las integrantes de la colectiva feminista La Revuelta, y hace un esfuerzo por contener la risa. Lo logra apenas y acuerdan un encuentro en la semana. Rosa es ella y es todas las rosas que a lo largo y a lo ancho del país atienden sus teléfonos rosas, como denominó la periodista Victoria Rodríguez a la aventura política que da existencia a las líneas telefónicas alertas a esas llamadas que insisten. Al escuchar esta anécdota, varias de las socorristas que activamos en Argentina pensamos que era un buen título para un cuento o una película de espionaje. Inmediatamente me pregunté por las ideas e imágenes que circulan alrededor de los socorrismos. ¿Por qué código? ¿Qué representaciones operan en torno al aborto y particularmente en torno a los socorrismos para que una mujer eligiera usar esa palabra en lugar de socorro? La palabra código designa un conjunto sistematizado de normas, reglas o leyes que requiere ser interpretado. ¿Acaso los socorros rosas se constituyen en una especie de código mínimo pero vigoroso que regulariza aquello que sigue estando fuera de la ley? No en vano solemos decir que dictamos nuestra propia ley cada vez que abortamos. Y en este caso, cada vez que acompañamos a otras dando información sobre el uso seguro del misoprostol, medicamento que provoca el aborto. ¿Y por qué entonces la inmediata asociación con el espionaje? Siendo los abortos como son, prácticas clandestinas, algo de la obtención y circulación de información de manera encubierta se establece en torno a dichas prácticas. Sin embargo, hemos ido cambiando la historia desde ser pasadoras de datos hasta constituirnos en sujetas activas de esas prácticas. Creamos el código, lo interpretamos, lo compartimos y lo hacemos visible. Organizamos así una nueva forma de espionaje que desplaza ciertos imaginarios sobre el aborto. Hacemos circular información a la vista de todos. Entiendo que Código Rosa es un aporte más a las microintervenciones que componen uno de los modos de ese desplazamiento. Bueno, ahí escuchamos entonces la voz de Diana Belfiore. Siempre le digo Belfiore, pero es Belfiore. Belfiore contando cómo surge el nombre del libro. Guadalupe recién, mientras escuchábamos el audio, decía Guada que ella conocía, se acordaba de cuando presentamos el libro, de que en realidad en su presentación ya estaba esto, de que surge de este llamado telefónico donde dicen hola, código rosa, y ahí aparece toda una cuestión que ella hace muy bien y narra muy bien, vinculada a, de alguna manera, es un código entre mujeres y desde ese sostenimiento entre mujeres de algo que no puede hacerse tan público y decirse tan abierto, ¿no? Nos parecía interesante. Sí, y del espionaje y de lo clandestino y de las estrategias que nos damos también para digamos, transgredir las leyes o dictar, me parece lo interesante y que estuvo circulando mucho en el debate que se dio después, la propia ley, un poco ahí está, como cada vez que abortamos estamos dictando o estamos legalizando de alguna manera el aborto, por más que el Congreso no se decida a tratar durante años los proyectos que fueron sucesivamente presentados. Algo que también circuló bastante el sábado en las intervenciones en la presentación, y que ella también trae y trajo en la entrevista que le hicimos en su momento, es como un cambio de época también para las mujeres. Digo, todo lo que el socorrismo ha traído está muy vinculado a desdramatizar de alguna manera, ¿sí?, el aborto. Digo, nosotras que somos grandes y que en nuestras adolescencias el aborto era el gran tabú y el aborto era algo que muy riesgoso, que te mataba, que, digo, no quiere decir que no sea riesgoso, no quiere decir que la clandestinidad y la ilegalidad no lo ponga en ese lugar, pero sí que tenía un nivel de incógnita, de miedo, de no saber, qué sé yo, que el socorrismo ha permitido de alguna manera colocarlo en otro lugar. Yo le decía recién a las chicas que me acordaba que en mi secundario, en los 90 o a principios de los 90, nosotros en biología, digo, para pensar también... Yo no me acuerdo en cuál materia, tenía, pero... No, yo sí me acuerdo claramente que era en biología. En biología me pasaron ese video que Selva Almada, en el prólogo del libro, cuenta que también le pasaron en su adolescencia, que... Se llamaba El grito silencioso, de Bernard Nathanson. Y no. ¿Qué pasó? Dice Selva Almada, interesante, porque ella dice, pasó de ser un abortista reconocido a un antiabortista acérrimo. Y a ver, lo que yo digo es, ¿cómo impacta la subjetividad de un adolescente en la década del 80 y del 90, donde la sexualidad, las relaciones sexuales, y imagínate el aborto, cómo impacta este video puesto además en una materia que debería trabajar otras cosas, ¿no? Bueno, digo, me parece interesante. Y el cambio de época en pensar que ahora, digo, las mujeres jóvenes pueden recurrir, si quiere, a una línea telefónica donde otras mujeres te brindan una mano, un sostén y un acompañamiento en tu decisión de interrumpir un embarazo. Digo, ahí hay un cambio de época, me parece interesante, y obviamente la campaña tiene mucho que ver con esto, y eso no significa que no haya que, obviamente, pelear por la legalización del aborto. Vos decís los 90, pero en mi barrio, la iglesia evangélica del barrio, lo sigue dando, ¿no? Sí, hace 2-3 años me acuerdo que había una pintada en uno de los paredones ahí del barrio que promocionaban que iban a estar pasando ese video en el templito ahí del barrio. Así que digo, no solo de los 90. Y recuerdo cuando se acercan los encuentros nacionales de mujeres, que también, digo, se apela, no sé si a ese video, pero digo, a esas mismas imágenes. Claro, lo que yo digo es de mi adolescencia, empiezan a circular. Yo recordaba mucho, bueno, cuando las que puedan y los que puedan acceder al libro lean el prólogo de Selva Almada, y digo, lo que yo recuerdo un poco es esa misma imagen de ella, de saber que en el barrio habían ido a una abortera, que después terminó internada la mujer que había ido a la abortera por... Digo, esos eran como los relatos y los recuerdos que tenía del aborto, desde ese lugar, y acompañado de las instituciones que debían dar como otras cosas, y sin embargo, como te llamaba, me parece que hoy puede ser más cuestionada uno docente, espero, en una yo creo escuela. Que por ahí eso, dentro del sistema educativo, las iglesias yo creo que lo siguen apelando a eso, y lamentablemente tenemos el caso de la nena de Catamarca, donde también muchas mujeres no acceden a esta información, claro. y digamos, y sigue teniendo el mismo costo y el mismo peso de, bueno, recurrir recurrir a la bortera, a los yuyos, a la introducción de objetos y demás. Pero, evidentemente, hay un cambio de época y me parece que ahí cuando ellas hablan de dejar de que circule la información a también construir otro código de entendimiento y otras redes, que ahora, bueno, ya cuando vayamos entrando también en la columna del Silencio No Es Salud, también pensar a qué otros espacios van permeando estas redes, por lo menos aún con sus dificultades y contradicciones. Pero evidentemente estamos en otro momento. A ver, lo que yo pienso es de ese grito silencioso de los 90, donde te lo enchufaron un día que te dijeron, vas a la sala de video, mirás ese video, y tercer año secundario, es una pibes de 15, 16 años, pienso hoy que quizás no le sería tan allanado a los docentes de esa institución, porque puede haber alguien que diga algo. Por ahí no, pero digo, me parece que hay como circulando otras voces y otros discursos que permitirían poner en discusión eso. Solo eso, y recordar un poco que, bueno, somos generacionalmente, estamos generacionalmente con Selva Almada y contemporáneas, y me trajo ese recuerdo en esto que ella trae en el prólogo del libro. No sé si estamos como pasaditas. Como para podemos releer en otro momento. Les decimos que una de las cosas que era que fuera un libro objeto, un libro tentador, lindo, con ganas de tener, es algo que el libro logra, lo tenemos acá y seguramente después de aparecida ya podremos estar sorteando el libro Código Rosa. Tiene también ilustraciones de Luisa Costa y de Gisela Martino, que eso Dayana contó un poco cómo había sido ese proceso. Y bueno, como decías vos, también la red de socorristas está, poniendo en circulación el material, así que se pueden contactar. Sí. Nosotros podemos prometer en septiembre sortear uno, pero si alguien lo quiere antes, se puede contactar o con Socorristas en Red o con nosotras, que hacemos el nexo un poquito para ver cómo hacemos para que accedan a los libros. Sí. Bueno, y les prometemos que por ahí en algún momento del programa leemos algún relatito para seguir tentándolas y tentándolos. Vamos a la tanda. Me martirizo, me victimizo, limpio, lavo, crío a tus hijos. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! Estalla silencio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Me martirizo, me victimizo, limpio, lavo, crío a tus hijos. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! Estalla silencio. No piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puso y no me gustó, así que soy bien hombre. Estalla Silencio. Bueno, y acá seguimos en Estalla Silencio, ya en el marco de la columna del silencio no es salud, así que a hablar. A hablar. ¿Cómo andas, Pau? ¿Cómo andas, Guada? ¿Luisa? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno. Bueno, Julieta Ireizo con nosotras. Viajaste complicada, ¿no? Viniste como sí, con la lengua bueno, afuera, pero... Yo siempre llego así. Ya la gente que me acá. Conoce ya lo sabe, así que no es nada nuevo. Para ustedes sí, pero para los demás no. Bueno, ¿y qué nos trajiste para hoy? Bueno, hoy estoy sola, Juli. Hoy no pudo venir, así que bueno, le hacemos el aguante acá. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper importante, que es el nuevo protocolo que sacó el Ministerio de Nación, que se llama Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo. Un super título que incluye como, ¿no? Todo apá, un... que dice personas y no mujeres. Exacto, dice personas y no mujeres y aparte dice interrupción legal del embarazo, que antes, bueno, sabemos que eran llamados abortos no punibles, uh-huh. Con lo cual sacando la negación, viste como que... ¿no? Era ahí fuerte la palabra. Era muy fuerte la palabra. No punible acá directamente, ya introduciendo la palabra legal, como que abre muchísimo más la viste el espectro. Y aparte, sí. Esto que dijimos, que incorpora a personas. Está bueno el protocolo, la verdad es que fue como una gran sorpresa. No tuvo mucha... Por lo menos cuando salió así la difusión fue directa. Salió en abril, más o menos. Y bueno, esto es una herramienta que es súper importante para todos los equipos que trabajamos en el tema y en general para lo que es la lucha feminista de las organizaciones que vienen hace años. Y bueno, es entendido también como un logro, así que es muy importante. Nos tenemos como que un poco empezar a apropiar. Hago una pequeña digresión, porque por ahí alguien estaba escuchando y dice, pero ¿y qué? ¿Personas? ¿Qué? ¿No mujeres? ¿Quién se puede embarazar? Este fue un debate, digo, y la cuestión de las personas trans y, digamos, para ponerse en consonancia con la ley de identidad de género, con la reglamentación de su artículo también en relación al derecho a la salud, el hecho de pensar que no solo las mujeres tienen derecho, podemos interrumpir un embarazo, trata de incorporar estas otras realidades y estas otras identidades. Sí, tal cual, es súper, la verdad es que es bastante progresista la mirada que tiene, es muy amplia, porque justamente habla de varones trans que pueden gestar, y bueno, esto no había figurado en ningún otro lado antes, así que sí, es súper importante y es para tomarlo, para empezar a tomarlo y hacerlo funcionar, digamos. Juli, ¿y este protocolo llegó a todas las, no sé, salas, hospitales? Sí, ahí estamos con el tema. El tema es que el protocolo empezó a circular, digamos, por las redes sociales y sí, una vez que se empezó a difundir, yo supongo que en cada equipo empezamos como, por lo menos en nuestro caso, a imprimirlo, ¿viste? A hacerlo circular, pero no a ponerlo hubo a leer. Una presentación, no, capacitación. No, que eso es una de las de cosas... De nivel masivo. No hubo, eso es una de las cosas que se exigen desde la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, que sacó un comunicado hace muy poquito, que ya está circulando en las redes. Uno de los puntos es que se difunda y que se capacite a propósito de este nuevo protocolo, porque aparece así... Como una herramienta está, pero después a la hora de ponerlo en práctica se hace complicado. Bueno, me recuerda a la ley, bueno, en las escuelas lo que pasa con, es exactamente con igual. La materia de educación sexual integral, ¿no es cierto? Que también está ahí el material y bueno, la docente que se anima, que puede, que se siente capacitada, lo hace, pero si no tenemos como una capacitación, una... Sí. O eso, una bajada, ¿no? Y sí, poder es exactamente. Hablar de eso. Pasa eso. Es lo que veníamos hablando también en los otros programas, que hay muchos, digamos... programas, protocolos, quizá de nación, que están muy buenos, la verdad, y que son muy amplios. El tema es que después, cuando uno tiene que ponerlos en práctica en los municipios, en las provincias, bueno, como siempre, estaba atravesado por la política, obvio, todo es política, así que ahí es donde aparecen las dificultades. Y que no todos los médicos tienen esta mirada, digo, de no, género, entonces por necesitan, como capaz que se hacen la misma pregunta, ¿qué es esto de personas? No por el hecho de que trabajen en salud, tienen incorporada esa mirada, me imagino. No, tal cual, por eso estamos hablando de que se necesitan capacitaciones. Aparte, bueno, es esto, no... Ah, me olvidé lo que iba a decir, qué importante. A veces pasa. No, sí, que no, lo que... Quería decir es que pasa esto, que como no hay capacitación, después nos, digamos, no hay argumentos que sean realmente válidos de donde justificar ciertas prácticas. Entonces, bueno, queda más bien, queda más en los equipos la difusión que como una bajada de línea de arriba, que sería lo más importante en realidad. No hay capacitación, pero también, digamos, además de la capacitación, hay resistencias, y eso sí. Es lo que venimos hablando hace mucho respecto a que, incluso habiendo capacitación, sabemos que sería un tema difícil. Sí. Todas tenemos las copias fotocopiadas, impresas, sí. Como vos decís, todavía ni siquiera salió la edición del Ministerio de Salud en colorcito y con todo el empuje y esta distribución que preguntaba WADA. Solo FUSA, una fundación, imprimió unos cuantos ejemplares y parte de la tarea está empezando a ser difundirlo y validarlo desde la práctica de los equipos de salud. Bueno, y recuerdo cuando el otro protocolo, cuando se empezaron a hacer capacitaciones, que eran boicoteadas por los mismos profesionales de la salud en muchos casos, ¿no? Entonces también ahí están como las resistencias cotidianas. Igual la pregunta es para ustedes, que sí son parte de la red de profesionales, por el hecho de decir, si igual esto no es una herramienta importante para quienes sí vienen con otra perspectiva, más allá de las resistencias de aquellos que sabemos que no lo quieren aplicar y que ahí se necesitan capacitaciones, qué sé yo, para ustedes. ¿Es una herramienta? Sí, es súper importante. La verdad es que es una herramienta muy valiosa. Y bueno, justamente a partir de las distintas situaciones que empecemos a tener, de los distintos casos que tenemos, tenemos que agarrar este protocolo y empezar a argumentar desde ahí, porque es un protocolo que se aplica en toda la nación, que tiene que empezar a tener más circulación, pero que, digamos, ya se difundió de alguna forma. Entonces sí, es súper importante. Sí, lo que dice en la contratapa, disculpa, es el presente protocolo es de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino, exacto, y debe ser puesto en práctica por todas las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas. Digo, está chiquitito en letra chicle en la contratapa, y sabemos que eso es una pelea larga a dar. Pero bueno, está definido de esa manera. Sí, está definido de esa manera, así como están definidos, digamos, lo que habla el protocolo con todas las distintas cosas que empieza a ampliar esto que dijimos. Bueno, en primer lugar habla un poco esto de quiénes son las personas que pueden acceder al derecho, toda persona que tenga capacidad de gestar. Habla de adolescentes, habla de niñas, de mujeres, de varones trans. También lo que tiene de bueno es que empodera a los adolescentes. Así que bueno, lo que podemos hacer es que, ya que logramos conectarnos, vamos a hablar con Analía Bruno, que es referente de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y referente de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Hola Analía, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, acá estamos con Paula Cruz, con Guadalupe, con Luisa. Así que bueno, estábamos hablando un poquito de lo que es el nuevo protocolo ILE. Sí. Y de bueno, de lo que constituye ahora una herramienta que está muy buena, es que es muy importante para los equipos que trabajamos. ¿Qué nos podés contar un poquito de eso, vos siendo referente? Bueno, gracias por eso de referente. la verdad que el protocolo para la atención integral de personas con derecho a la interrupción legal del embarazo no es como un momento, o sea, como algo digamos realmente importante, una bisagra, digamos, es nos marca como una diferencia. Si bien esta guía la teníamos, digamos, una guía que se elabora en el 2007, que luego se revisa en el 2010 y se actualiza, quedaba desactualizada porque, bueno, en el 2012 tuvimos el fallo de la Corte. Sí. Y, digamos, no solamente incorpora el fallo de la Corte, sino que incorpora terminología que desde lo simbólico a los equipos que venimos hace tanto trabajando nos avala, nos acompaña, nos legitima, ¿no? Esto de que la interrupción del embarazo es un derecho, de que la decisión de la mujer es incuestionable en la letra del protocolo. Sí. ¿Cómo? Que es muy importante, lo dice incluso en un apartado, así que Sí, por eso, esta mención de que la decisión de la mujer es incuestionable y también, digamos, que nos habilita y que amplía la posibilidad del encuadre en causal salud integral, que también era algo que venía por ahí quedando como bastante confuso o escaso en los anteriores protocolos. Digamos, yo lo que rescato muchísimo de la guía es que nos da como la interpretación de todo lo que tenemos, digamos, ¿no? Como que nos habilite interpretando toda la normativa existente de manera clara, de manera como pedagógica y que, digamos, no, y que no, y que nos, este, enmarca, digamos, la actividad de muchos años, de muchos equipos que queremos, digamos, intentamos día a día garantizar los derechos de las mujeres, nos da un empujoncito, nos da un marco de acompañamiento muy importante, ¿no? Sí, aparte lo hace, digamos, unánime, esto que vos decías de que usa un mismo lenguaje, como que también hace eso, ¿no? Pone al mismo nivel todos estos temas de los que veníamos hablando y los plasma en un protocolo. Entonces eso es importantísimo porque estamos hablando de temas que se venían así, tirando al aire o quizás que no estaban, como vos decís, muy bien especificados, sobre todo con esto de la causal salud, y que hable de la causal salud como una visión de la salud integral, que especifique, que hable de la definición de la OMS y todo, también que ahora hable del peligro de la salud y no del riesgo, también es como súper importante. Sí, porque de hecho, digamos, esto era cosas que también se venían como evaluando y barajando, y esto del concepto de riesgo, y que el riesgo no tiene por qué ser inminente, ni tiene que haber un riesgo grave, ni esto de que el riesgo puede ser algo a futuro, digamos, es eso lo que se está planteando. Como nosotros no tenemos que tener en concreto un riesgo observable, un riesgo que esté, digamos, en ese momento ocurriendo. Digamos, el riesgo es a futuro, digamos, si continúa ese embarazo, por lo tanto, ya nos habilita a pensar que ese riesgo existe, ya encuadrar, digamos, la situación como legal. Sí, tal cual. Nos pasa, digamos, igual es esto, digamos, cuáles pueden ser las dificultades en terreno, en territorio, cuando estamos ahí en la consulta, que quizás lo que no tiene la guía y es lo que es el desafío a construir, son esas herramientas que nos permitan, digamos, en el momento en que estamos frente a una mujer, que si bien hay muchas personas que podemos tener muy claro que una mujer que viene y te dice, en concreto, no quiero continuar con el embarazo, ya esa sola mención de no quiero ser madre, no quiero que me fuercen a ser madre, no quiero en este momento, por mi proyecto de vida, por lo que sea, seguir con este embarazo, ya esa sola mención a muchas ya nos da la idea de que sí, esto es un aborto legal, porque como si esta mujer continúa un embarazo que no quiere, desde ya que está afectada a su salud integral, digamos, ¿no? Uno, como que hay muchas personas que podemos pensarlo como rápidamente, ¿no? Pero hay muchos otros equipos que no, que todavía, digamos, yo igual lo entiendo como en términos de proceso y que, digamos, es avanzar y seguir insistiendo y seguir capacitándonos y también generando herramientas que nos permitan encuadrar las situaciones, ¿no? Construir indicadores, tener como un modelo de quizás de cuestionario al momento en que una mujer, que de hecho existen, pero que quizás cada equipo tiene que generar los propios, ¿no? De esto como, bueno, a ver, esta mujer que tiene afectada su salud social porque, bueno, no sé, sus condiciones económicas ella no considera familia, que pueda continuar con el embarazo. Sí. Está afectada su proyecto de vida. Está afectada, digamos, su salud mental porque está en un contexto de violencia. Digamos, y que podamos tener como esas herramientas que nos faciliten el encuadre. Porque la verdad que todas las situaciones estarían dentro de la legalidad. Claro, exactamente, sí. Entonces, pero el desafío es poder, que los equipos estén empoderados para poder encuadrar todas estas situaciones, porque es eso lo que me parece que está faltando, ¿no? Sí, ¿qué tal, Analía? Te saluda Paula también. ¿Cómo estás, Paula? Bien. Sí, es que me parece que ahí, un poco en función de los debates en la red de profesionales de la salud, pero el derecho a decir también, digo, más allá de que sabemos que hay que convertirla en realidad, que hay que seguir dando todas las batallas que se vienen dando, pero un poco en este sentido de empoderar a los equipos, discutíamos sobre esta idea de los equipos amigables, no amigables, que no nos cerraba mucho esa palabra y que queríamos apropiarnos de que era los equipos que reconocemos estas cosas que plantea el protocolo, somos los que estamos cumpliendo con la ley y que en realidad nos permite también este protocolo y que tenga, digamos, que reúna la normativa internacional, que tiene rango constitucional, que recupere el fallo de la Corte Suprema, también desclandestinice las prácticas que también los equipos que por ahí, minoritarios dentro de todo el sistema de salud en nuestro país, se venían llevando adelante hace tiempo. Un poco en este sentido, ¿qué crees que, digamos, que fortaleció, que nos deja este protocolo? Sí, sí, claro. No. Es como venía diciendo por ahí hace antes, ¿no? Como que nos da un marco de laburo que legitima, digamos, lo que venimos haciendo hace un montón, digamos, ¿no? Y que, digamos, está escrito en una guía que, bueno, con todas las dificultades que tiene, porque de hecho en este momento no es que están siendo distribuida en todos los centros de salud del país, digamos, está colgada en la web, digamos, hay como cosas que faltan, ¿no? Porque, digamos... Sí, era lo que veníamos guía... diciendo un poquito antes, que es eso, falta un poco... que se difunda desde el ministerio, que va en consonancia con uno de los puntos que se habla en el comunicado que sacamos, ¿no? Como red de profesionales. Claro, tal cual. ¿Querés contarnos un poquito eso de las, de, digamos, de las exigencias que estamos pidiendo como para terminar de darle un buen empujón a lo que es el lanzamiento del protocolo? Exactamente, sí, está, es esto, es capacitaciones serias a todos los servicios, es la, digamos, la, el acompañamiento del lanzamiento de la guía con las capacitaciones pertinentes, con los insumos que corresponden, porque, digamos, la guía está muy linda en relación a, digamos, qué es lo que hace falta para garantizar el derecho, digamos, qué estructura hace falta, y sabemos que hay equipos que no están completos, sabemos que hay equipos en todo el país que no tienen los insumos que corresponden, digamos, no contamos en todos los centros de salud con misoprostol, como para encuadrar las situaciones, y mucho menos los centros de salud de atención primaria están equipados con la posibilidad de realizar AMEU. No, mucho menos, sí. También. Mucho menos, y la guía lo plantea como, digamos, las alternativas para la interrupción del embarazo, y, digamos, entonces ahí tenemos una primer cosa en que la guía hace agua, digamos, dónde están todos los equipos, dónde tienen la, digamos, y todos los centros de salud, dónde cuenten con los insumos necesarios para garantizar el derecho a las mujeres, ¿no? Entonces, como que ese es un primer reclamo. Y sí, es un reclamo muy importante, porque de hecho es llevar a la práctica lo que dice la teoría del protocolo. Quizá hablando un poquito de esto, de las dificultades, sobre todo en primer nivel de atención, nos puedes contar así muy resumidamente qué es lo que pasó en el Hospital Pena. Sí, bueno, en el Hospital Pena tuvimos un conflicto que estuvo más vinculado al autoritarismo y a la jerarquía que del hospital, digamos, al director del hospital, que se cree que podía tener, digamos, una decisión absoluta sobre qué es lo que los equipos realizamos. Desde diciembre del año pasado contamos con la posibilidad de 2 tratamientos por centro de salud en la ciudad de Buenos Aires para encuadrar abortos no punibles e interrupciones legales del embarazo, como bien está ahora, digamos, impulsando también la guía de modificar este modo de llamar a estas situaciones, ¿no? En vez de abortos no punibles, interrupciones legales, desde diciembre contamos con esos 2 tratamientos por centro de salud. En uno de los centros de salud del Hospital Pena empezamos a encuadrar las situaciones no solamente en violaciones, sino también en causal salud. Y bueno, esto no fue del agrado del director del hospital y de una manera arbitraria y autoritaria, el 2 de junio pasado bajó una nota a todos los centros de salud diciendo que se prohibía la atención de estas situaciones en los centros de salud y que tenían que ser derivadas al hospital, un hospital que conocemos y sabemos que maltrata a las mujeres, que produce internaciones prolongadas, que genera, digamos, que a las mujeres les dan el tratamiento de manera incompleta, por lo tanto, por eso tienen que... cosas que conocemos. Sí, hospitales, todo... nuestro hospital también lo tiene ahí en el Pena. Y los equipos, bueno, que ya venimos organizados hace tiempo, que venimos reuniéndonos de manera local, pero que la mayoría estamos también formando parte de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, elaboramos una declaración, fue difundida, fue una declaración que sumó adhesiones que contaban 17 páginas, y bueno, a principio de julio, de este mes, hubo una reunión en el Ministerio de Salud de Ciudad, donde, bueno, en realidad el director del hospital le dijeron, estás equivocado, los centros de salud venían desde diciembre habilitados a poder trabajar de esta manera, y bueno, tuvo que levantar la prohibición. Y aparte el Ministerio de Salud de Ciudad, que es lo que rescatamos como un buen resultado del conflicto, emitió como un memo, una información a todos los centros de salud de la ciudad y hospitales diciendo que esto hay que hacerlo, digamos, ¿no? Como que, así que, digamos, fue un mes complicado, bastante tenso, pero con un resultado, la verdad, que alentador. Si bien, bueno, sabemos que digamos, el director del hospital no ha quedado muy contento y bueno, es como que estamos en una convivencia así un poco tensa, pero bueno, seguiremos igual en nuestra tarea cotidiana. Bueno, sí, pero bueno, es de la lucha después salen cosas súper positivas, esto que exactamente, que decías, sí. Así que bueno, hay que seguir adelante y poniendo en práctica lo que dice el protocolo. Bueno, Nadina, para terminar, hay un próximo encuentro de la Red de Profesionales de la Salud en Córdoba, ¿no? Exacto, sí, es el 15 de agosto en Córdoba, y bueno, y tenemos como objetivo en este encuentro profundizar en lo que tiene que ver con lo que venimos hablando, digamos, que tiene que ver con esto, con cómo llevamos a la práctica la causal salud, los aspectos legales, qué herramientas y qué instrumentos necesitaremos, digamos, para estar tranquilas, seguras y trabajar realmente como todo está dispuesto para trabajar. Lo que pasa que, bueno, venimos de muchos años de inercia, de muchos años de invisibilización, de muchos años de prohibición absoluta, más allá de que el Código Penal tenía otra letra, no era interpretada de esta manera hasta hace muy poco. Entonces, bueno, es como que es generar todo lo necesario, bueno, a partir de ahora y estos encuentros de manera colectiva, donde nos vemos las caras, podemos compartir nuestras experiencias, sabemos que van a contribuir a seguir avanzando en esto. Bueno, perfecto. Y la campaña también sigue haciendo los foros de debate y de encuentro en distintos puntos del país, así que ahí hay para seguir trabajando y profundizando en bueno, en que esto se empiece a cumplir. Exactamente, sí. Sí, sí, y hace un ratito compartíamos también la presentación del libro Código Rosa y toda la experiencia de las socarristas también a nivel nacional, donde esta cuestión de discutir la legalidad y de desclandestinizar las prácticas del aborto y de desdramatizarlas también. Exactamente. Es parte de esta tarea en el marco de la lucha, sí, por la legalización del aborto en la Argentina. Muchas gracias, Analía, por este contacto. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, un abrazo enorme. Pronto, muchas gracias. Chau. Hasta luego. Bueno, estábamos en contacto con Analía Bruno, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y también de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Bueno, y antes de irnos a la tanda, que ya casi nos pisa, y después cualquier cosa cerramos acá con Juli. Dale. La columna, vamos a decir nuevamente las vías de comunicación. Si te querés comunicar con nosotros por mensaje de texto, lo podés hacer al 11 15 33 68 0099 o llamando acá a la radio 0237 si está fuera de Moreno, 4666-559. Bueno, y les prometemos música para la segunda hora, ¿no? Porque me parece que estuvimos como un poco parlanchinas. Yo puedo cortito el párrafo de la responsabilidad, porque me parece que todo esto, para que se cumpla, también tiene que empezar a tener consecuencias sobre quienes no lo cumplen. Sí, lo dice, está muy bueno lo que lo dice. Lo leo así, texto del protocolo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación plantea que los y las profesionales de la salud podrán ser responsables penal, civil y o administrativamente por el incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de su profesión cuando de forma injustificada no constaten la existencia de alguna de las causas previstas por el Código Penal para la realización de una ILE, realicen maniobras dilatorias durante el proceso, suministren información falsa o cuando prevalezca en ellos una negativa injustificada a practicar el aborto. Habla de la objeción de conciencia y de los límites que tiene. Sí. Así que digo, un montón de cosas que la herramienta está, hay que ponerla en práctica y eso falta un largo camino. Bueno, nos vamos a la tanda, Juli. Muchas gracias por tu columna. Y te puedes quedar el resto del programa. Me quedo, gracias. Me invitan, dale. Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Seguimos en Estalla Silencio, segunda hora de programa. Poco musicalizada la primera hora, pero prometemos que la segunda va a venir con más con ritmo. Todo. Con más ritmo. Esperemos, esperemos. Bueno, tenemos un mensajito de Sabrina Schwart, ¿así se dice? Schwart. Así se dice, sí. Dice, hola chicas, la lucha es larga y ardua, pero seguiremos trabajando como hasta ahora. De a poco se van viendo los frutos de esta semilla que empezamos hace varios años. A seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias, compañera de Juli. Sí, es compañera Sabri, es la obstétrica del Six Sanguinetti en Paso del Rey. Así que bueno, Sabri, muchas gracias. Un beso desde acá. Y te comprometemos para que vengas un día al programa. La queremos en el estudio, ¿no? Sí, Sabri viene, Sabri viene, así que la próxima arreglamos algo y se viene para acá. Yo sé que atora un poco la demanda, pero siempre es bueno recordar que en el Six Sanguinetti, en el PAIA, en el Programa de Atención Integral Adolescente, en el Hospital de Moreno y en el COPA, que es otro servicio de atención de adultos en el Hospital de Moreno, podés acercarte para una consejería pre y posaborto y para ver en relación a este tema que estamos charlando. Bien, por eso podemos invitarla para charlar de estas cuestiones. Que vengan en y en algún cuenten. Programa, en alguna columna, ¿te parece, Juli? Sí, en alguna pregunta. Sí, en alguna pregunta. Lo arreglamos con Juli y lo pensamos. Está, a veces hace comprometerlos al aire ayuda no. un poco, ¿no? No, pero sí, Sabri, sí, no tiene presión. Ningún problema. Aparte viene trabajando hace muchos años en el equipo, así que va a tener para contar seguro. Bien, bueno, y les recordamos a todos nuestros oyentes que pongan me gusta, compartan, comenten, porque así pueden participar del sorteo del libro de Marta Dillon Aparecida, ¿eh? Así como ya lo hizo también Marcela Darguet. Sí, pobre, que puso que se perdía la señal, ojalá que ahora haya vuelto la señal en internet para poder escuchar bien el programa, pero bueno, le mandamos un saludo y ya está anotada para el sorteo del libro. Bien, y ahora sí, estamos... Bombos y platillos necesitaríamos ahora en este claro. momento. Sonido bombos y platillos porque hemos podido realizar... Creemos que estamos conectadas con Nadia Fink, que es autora de esta colección llamada Antiprincesas y que nosotras el sábado pasado estábamos presentando el libro de Frida Kahlo. Nadia, ¿estás ahí? Estoy acá, aunque ustedes muy no lo bien. Crean. ¡Qué alegría, qué alegría! Bien, sí. Bueno, disculpen por lo del sábado pasado, pero estábamos en Rosario y justo estaba en un barrio que no tiene señal. Entonces, después llegaron todas las llamadas juntas. Me diste cuenta que estuvimos así como insistentes, pero bueno, igual aprovechamos en ese programa para contar un poquito cómo era el libro, qué cosas traía. Porque además contamos que Nadia Fink es redactora y editora de Sudestada y del portal Marcha Noticias y además de la editorial El Colectivo. Además de ahora embarcarte en esta colección de libros antiprincesas, ¿es así? Así es, exactamente. De la editorial Chirimbote, ¿verdad? Chirimbote, sí. Sí. ¿Qué quiere decir Chirimbote o cómo Chirimbote, surge ese nombre? En realidad es una palabra que existe solo en portugués, pero estábamos jugando con palabras con che por el tema de que suena muy lindo y nos pareció que para los también estaba buenísimo. Y buscamos si existía Chirimbote y solo existe en portugués, que son como destellos. Sí, me parece que son parecidos a los cronópios, pero bueno, es una palabra medio que nos gustó más por lo musical que por el significado en sí. Ah, mira, muy bien. Bueno, vamos aprendiendo un poquito de vocabulario. Sí, bueno, sí. Y el otro día estuvimos compartiendo con nuestra audiencia el libro que teníamos acá sobre la mesa, sobre la vida de Frida Kahlo, y sabemos que también está a punto de salir o ya salió el de Violeta Parra. Salió esta semana, así que sí, está recién salida en la calle. También esta semana estuvimos moviéndonos, ahí repartiendo un poco a todos los lugares que ya estaba Frida, empezando a agregarle Violeta, así que estamos ahí también con la Violeta Parra. Ah, muy bien, porque nuestras niñas y niños agradecidos porque vienen reclamando el de Violeta Parra, porque ya se leyeron el de Frida Kahlo. Contanos un poco, Nadia, cómo surge la idea y cómo surge la idea en principio y el impacto que ya ha tenido esta circulación que tuvo el libro de Frida Kahlo. La idea surge un poco, nosotros veníamos trabajando algunas vidas, ya desde cómo se trabaja en Sudestada, que es una investigación bastante profunda cada vez que se hace una nota, y entonces veníamos con ganas de trabajar ya para chicas y chicos. Pero Frida Kahlo nos parecía muy importante como para dar cuenta de varias cosas en la vida de las nenas, por, en este caso, pero bueno, también sabemos que Frida, por suerte, tenía discusión con los varones, que era nuestra idea original, por eso lo de chicas y chicos. Pero creemos que Frida Kahlo condensa un montón de valores, valores no vistos como la Iglesia Católica, ¿no? Por supuesto, de buenos valores y piolas que podíamos transmitirle a nuestros pibes. En el caso de, por ejemplo, el tema de la superación a través del arte de Frida y lo que representó su discapacidad y su estarse quieta y su... Bueno, hay un perro acá. Sí, escuchando. El perrito preguntón. ¿Cómo se... el perrito preguntón de Frida está acá en vivo y en directo, está preguntando de qué estamos hablando. No, y entonces les decía que a partir de esto, que Frida, desde un principio, primero su discapacidad, lo que no se cuenta en el libro, pero también su padre era epiléptico y ella vivió muy de cerca los ataques de epilepsia del padre cuando salían a pasear y la ayudaba en eso, que la epilepsia tiene tanto que ver así a veces con una cosa social que genera fobia, que genera estarse más hacia adentro. Y ella empezó a transformar todo eso en arte, en seguir viviendo su cuerpo como un cuerpo deseante, como un cuerpo viviente en lo sexual, en lo artístico. Entonces nos parecía que estaba bueno poder empezar a tratar ciertos temas y se nos ocurrió esto de la colección Antiprincesas un poco porque era ponernos en contraposición de todas esas princesas que venimos sufriendo desde que somos chicas, que son tan perfectas y tan hermosas que una no sabe qué hacer con esos estereotipos cuando va creciendo y se da cuenta que no tiene ni los tobillos de las princesas, ¿no? Claro, y como estas otras antiprincesas que ustedes están recuperando son hermosas, digamos, ¿no? Exactamente, claro, la belleza puesta en otros lugares, por eso mismo toda esta belleza de Frida tiene que ver con un trabajo interno y que es lo que suelen hacer las mujeres también, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay que trabajan la estética hacia afuera y más trabajan con sus vínculos, con sus relaciones, con su crecer? Y todo eso es belleza pura y de hecho mucho más pura que esa belleza de modelo que tal vez tratan de imponernos, lamentablemente. Y Nadia, estaba segunda pregunta que te hacía del impacto que ha tenido, o ustedes estuvieron en contacto con niños y niñas que han leído el libro, cómo va circulando, qué repercusiones tiene. La verdad que tiene más repercusión de la que esperábamos en un principio. En general, las madres, los padres, docentes y todos los que han circulado los libros con sus hijos y sus hijas nos han hecho devoluciones muy lindas. Nuestros propios sobrinos, sobrinas, también. Y también ha tenido mucho impacto esto de la colección Antiprincesas. Por eso nos preguntaban cuándo venía la segunda y cuándo... Por esto de que muchos... padres, madres y docentes, por poner algunos casos, ¿no? Tenían un poco la necesidad de transmitirle a sus hijos y sus hijas otras formas de crecer, de ser, de vivir, de alejarse de los estereotipos que tanto nos vienen imponiendo. Me parece que ahí reside como lo más importante. Además de acercar a estas mujeres reales, como en este caso, no sé, Violeta Parra, que trabajamos todo lo que es la recopilación de la tradición folclórica de su pueblo, y además una mujer que ha tenido hijos y que ha... por ejemplo, contamos que Frida Kahlo no tuvo hijos, ella, Violeta, sí tuvo hijos, y sin embargo no nunca se ató ni a esposos ni a hijos, y siguió construyendo todo lo que venía trayendo desde que era chica, ¿no? Como otros modos posibles de ser mujer, de formar familia, de realizarse, ¿no? Exacto, claro, cada una con su mirada diferente, por eso contamos esto, por ahí parece simple, pero esto, bueno, una tiene hijos, otra no tiene hijos, forman familias, no forman familias, bueno, siempre se desarrollan, nacen, son mujeres, creando con todo esto que tienen alrededor, ¿no? Y la poca literatura que hay, esto que vos decís de la demanda de padres, madres y docentes, tiene que ver con que hay poca literatura infantil que se corra de los estereotipos y se corra de los modelos hegemónicos de mujeres y de familias, ¿no? Sí, en general hay bastante poco, y además siempre la literatura infantil fue muy desdeñada, digamos. Casi es un género menor para lo que son los géneros literarios. Nosotros nos preocupaba también darle otro valor a lo que es la literatura infantil, porque es trascendente en la vida de nuestros pibes, y porque también muchas veces se apunta a la fantasía, cosa que creemos que está buenísimo, pero la fantasía o se apunta a lo psicológico, como hacen los cuentos de hadas. La explicación de los cuentos de hadas es que trabajan los miedos de la evolución psicológica de los chicos. Y bueno, nosotros estamos tratando de apuntar a otra parte, que es que también trabajen los contextos sociales, que trabajen ideología política, porque bueno, los cuentos de princesas, por supuesto que tienen un sistema político detrás, oculto, que es la monarquía, o que es, nada más que oculto, está bien explícito, pero después de tanto vivirlo ya parece que es algo común y corriente, digamos, las monarquías. Y bueno, es empezar a poner sobre la mesa otras cosas que estimulen otros aspectos del desarrollo de las chicas y los chicos también. Y en ese sentido, Nadia, el otro día hablábamos, la propuesta estética del libro, las ilustraciones y las actividades que tiene al final, por ahí que nos cuentes un poquito ahí qué buscan y que la audiencia conozca qué se va a encontrar cuando se encuentre con esta colección. Bueno, las ilustraciones que están hechas por Pitu son como una pata fundamental de Antiprincesas. No sería lo mismo sin Pitu, porque tiene una sensibilidad muy especial para sus dibujos, son muy personales y muy maravillosos, y porque además, como vamos trabajando en un ida y vuelta entre textos y dibujos nosotros dos, va generando en los dibujos un lenguaje propio también. No todo lo que se dice en el texto está dado en los dibujos y al revés. Y bueno, el diseño también es una parte muy importante que hace Martín, porque también buscamos esto de que los cuentos para chicas y chicos siempre venían bastante lineal en la lectura, y consideramos que las nuevas generaciones tienen algo un poco más salpicado de, pensamos en el lenguaje de computadoras que abren ventanas, que su pensamiento es más disperso, pero no más interactivo, exactamente, esa era la palabra. Pero, y que está también un poco, protestan mucho los adultos con esto de que ¿por qué abren tantas ventanas? Bueno, ellos tienen una forma de atención diferente y no quiere decir que no vayan incorporando conocimientos o a través de esa nueva forma que tienen de apropiarse de las cosas. Entonces, bueno, tratamos de que eso también estuviera ahí. Y después con las actividades, es en realidad una propuesta que nos fue surgiendo a medida que íbamos escribiendo los textos, que íbamos avanzando en los libros, de cómo jugar con estos libros con los chicos y las chicas. Y son, para quienes comparten espacios de niñez o para docentes, también disparadores para que ya haya algo, alguna actividad, algo, y que se puedan seguir pensando cosas. Violeta Parra también tiene actividades, tiene dos hojas de actividades igual que Frida, que vienen por otro lado, por supuesto, porque tienen que ver con la vida y la obra de Violeta. Claro. ¿Y nos puedes adelantar en qué viene? ¿No? Sí, ya estamos trabajando en Juana Zurduy. Ajá. Sí, que era nuestra tercera antiprincesa, que no en todos pero hubieran hecho Juana antes que Violeta, que justo fue todo el tema de la del monumento. El monumento y todo, pero bueno, nosotros ya veníamos pensándolo en ese orden y además por los aspectos que queremos rescatar de cada una. Juana va a ser así como muy bélica, seguramente, y bueno, va a tener todo el aspecto libertario y todo el aspecto de lo que significa la independencia de las mujeres, estando ahí más puntualmente que ninguna en lugares que siempre se vieron como muy masculinos en la historia que nos cuentan. ¿Y después tienen pensado alguna más? Pues ya salió el de Violeta Parra, viene el de Juana Zurduy, la colección sigue, por ahora van con esos. Sí, habíamos pensado en la cuarta cuando pensamos las cuatro así en Alejandra Pizarnik, ajá, pero lo estamos repensando, estamos viendo a ver para hacia dónde vamos, ajá, porque es también cómo llevamos esa historia a los chicos y a las eso nos replanteamos según los ejes de cada vida y de cada obra. Claro. Y bueno, y después posiblemente también vamos a seguir con varones, que estén los varones fuera de nuestra proyección. Lo que pasa que esto puntualmente la colección Antiprincesas nos pareció que estaba bueno porque estaba algo que por ahí no estaba tan establecido. pero posiblemente con hombres vamos a ver si está el Che Guevara pensado y también algo de la obra de algunos artistas como Galeano, Cortázar, pero más que su recorrer su obra, acercarla a las chicas y a los chicos, la obra de ciertos autores importantes. Bien, bien. ¿Se consiguen de la misma manera que se consigue la revista Sudestada o tiene otro mecanismo de distribución estos antiprincesas? Y está en los lugares donde está Sudestada, por un lado, y por otro lado con Chirimbote, ahí que es este nuevo emprendimiento, estamos llevándolos a otras librerías y a librerías para chicos, así que por ahí tenemos dos circuitos armados como para llegar a más lados. Eso es más fácil también, o meterse en la página de Chirimbote o mandar un mail como para consultar por las dudas, pero estamos ahí en varios lados. Bien, perfecto. Así para las oyentes que por ahí no han visto que circula, igual acá en Moreno circula en algunas librerías ya, y pero bueno, si ahí no encuentran, saben que se contactan con el Facebook de ustedes. Sí. Perfecto, bien. Bueno, ahí ya la comunicación se nos va cortando, se va perdiendo la señal. Hasta ahora, digamos, fue perfecta la comunicación con Nadia Fink, editora, como decíamos, de Chirimbote, de la colección Antiprincesas y de Sudestada, entre otras tareas. Te agradecemos muchísimo la comunicación, Nadia. Y bueno, con Violeta por ahí tengamos algún otro contacto, si te parece. Sí, cómo no, encantada. Espero que podamos arreglar más rápido. Así que bueno, muchas gracias a ustedes y por la paciencia sobre todo. Pero bueno, lo que tratamos de hacer nosotros también es esto. Siempre estamos haciendo mil cosas y relacionándonos con varios lugares y esperamos que no decaiga porque es parte de nuestra impronta cuando escribimos, ¿no? De no quedarnos ahí sentaditos, sino después salir a recorrer con nuestros libros y estar en intercambio permanente con los pibes y con la gente. Dale, así que seguramente circulan un poco más los libros y te volvemos a llamar para que sigamos charlando desde acá de Estalla Silencio. Dale, cómo no, muchísimas gracias, chicas. Un abrazo grande, Nadia. Un abrazo, chao, chao. Bien, bueno, estábamos en comunicación, por ahí si enganchaste a la mitad la entrevista con Nadia Fink. Ella es editora del libro, de la colección Antiprincesas, por ahora con estos dos títulos, uno reciente, que es el de Violeta Parra, y uno anterior, que es el de Frida Kahlo. Así ¿Les es. Parece que vayamos a escuchar un temita? Dale. Sí, sí, lo prometemos, vamos a cumplir, musiquita y seguimos con esto. Sacar la voz. Despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. Escuchando Estalla Silencio. Sí, Fernando, pone al aire acá el debate que estamos teniendo. Hay un gran debate sobre el monumento a Juana Azurduy en el lugar de Colón, que sea este miércoles. Eso no es el debate. Es el mismo escultor que va a ser la de la mujer originaria, la Andrés Cerneri. Escultura más grande de Latinoamérica. A ver, a ver. Que están juntando todavía las llaves para fundirlas, bueno, porque necesita un montón de material. Es el mismo, señor. Ah, mira. Bueno, Luis está googleando a ver si no es, yo te lo puedo asegurar. Que es el, claro, que es el escultor que hizo la escultura del Che, que está en Rosario. Yo tenía la duda y hoy Aliberti dijo que era Cerneri y yo dije, no, ese era otro monumento, el monumento a la mujer originaria, que ese viene, sí, que fue una propuesta de Osvaldo Bayer, de sacar a Roca y colocar en su lugar al monumento que yo había visto, así el boceto, es otro monumento, pero... Es lo que dicen, otro, y eso está verde, y ese se estaba haciendo en el predio de la ex-ESMA, no sé si sigue ahí. Sí, pero, sigue ahí. Haciendo, pero para emplazarlo en el lugar de Roca. Sí. Bueno, lo que pasó acá... Me pone cara de que no está confirmado Luis Avecino. En la línea de Roca no estaba confirmado. Bueno, pero que ese es el proyecto. Ah, sí, tiene razón. Pero bueno. Tiene razón, el artista Andrés Cerneri es el que hizo. El escultor también. ¿Sí? Bueno, pero con cobre donado, o sea, por Bolivia, por valor de $1,000,000. El monumento este que el miércoles 15 se inauguró en el lugar de Colón, o sea, ahí, cerquita de la Casa Rosada. Y esto ha generado un debate no de este tipo sobre si era o no el escultor, sino entre los movimientos de pueblos originarios, donde, por ejemplo, el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios, vinculado con el gobierno, apoyó, digamos, y sacó un comunicado acompañando esta acción, digamos, donde la presidenta se sacó fotos junto a Evo Morales. Y vistió ropa, gorros también propios de los pueblos originarios, pero también la Confederación Mapuche de Neuquén difundió un comunicado bajo el título Pan y Circo en la Casa Rosada, dedicado a nosotros, los pueblos indígenas, donde denunciaba que se habían, bueno, dado pasajes de micro y de avión para que fueran a aplaudir acríticamente la inauguración de este monumento, y donde obviamente se denunciaba que frente a este gesto de inaugurar el monumento, no hay una atención y una recepción a los reclamos de los pueblos indígenas y al acampe que se está realizando en la Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo hace meses, y que esto, digamos, de alguna manera, digamos, era una contradicción insalvable, y que incluso se estaba planteando que varias de los contingentes que iban a festejar el emplazamiento del monumento iban a pasar por el acampe, y, digamos, sin dar ninguna respuesta, ni cita, ni recepción a estos reclamos. Así que, bueno, lo que decimos siempre, ¿no? En principio, que en lugar de Colón esté Juan Azurduy, creo que es algo para festejar y es algo importante. Bueno, los derechos humanos de los pueblos originarios no solo tienen que ver con estas reivindicaciones históricas, sino con todo lo que está ocurriendo en el presente. Así es. Bueno, nos pisa la tanda, muchachas, así que vamos a la tanda y después compartimos algunas noticias más. voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. Última media hora de Estalla Silencio. Se nos va. Se nos va el programa, como siempre, vuela, vuela, vuela. Si te querés comunicar con nosotras, todavía lo podés hacer porque hay un rato más. Lo podés hacer al 11-15-33-680099 o al teléfono de línea que te va a atender Fernando Ochoa, al 466-6559 o a nuestra página de Facebook, Estalla Silencio. Y acordate que participás del sorteo del libro Aparecida de Marta Dillon. O sea, también tenés un estímulo, además de tiempo, de acá a las 3 de la tarde. Así es. Poquitos, poquitos. Quizá esto de la página nueva, algunos se les borró la que ya tenían como amigos y nos tendrán que volver a buscar como amigos. ¿Será por eso que tuvimos poquitos me gusta hoy? Hay que chequear. ¿Vos decís que el público se resiste a la y página y la página nueva? Esa se eliminó. No. O sea, que el que nos tenía como amigos en esa página ya no existe más. Nos tiene que volver a buscar. Qué difícil la vida. Sí, no sé. Hay algo de la página que tampoco estamos sabiendo usar que tiene que ver con promocionar nuestras publicaciones para que se vayan poniendo me gusta y ahí volver a conectarse. Pero ya prometemos durante las vacaciones de invierno. Un capaz. Curso rápido. No voy a prometer más nada a las vacaciones de invierno. Estas son las Sebastián Carrero lo comprometemos a que nos haga un curso rápido. Perfecto. De Facebook. Dale, quedamos. Él ya quiso avanzar con Twitter y un montón de otras cosas que estamos lejos, pero bueno. Vamos paso por muy paso. Bien. ¿Tenemos noticias? Así es, decíamos que teníamos algunas noticias más. El martes 14 de julio, el TOC 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires absolvió a Nicolás Valerdi, acusado por el abuso sexual de la hija de Feliciana y hija también de él. Los fundamentos de este fallo se van a leer recién el 4 de agosto. Bueno, y obviamente se va a apelar esta sentencia. Te recordamos un poquito el caso. Feliciana Vilat denunció a su expareja, Nicolás Valerdi, por haber abusado de su hija mayor. Sin embargo, bueno, a pesar de lo difícil que es llegar como a juicio a esta instancia de debate oral y público en una causa por violencia sexual intrafamiliar, a lo largo de todo el proceso judicial, que duró 5 años, la voz de la niña y de la madre no fueron contempladas, los peritajes en cámara Gesell por peritos reconocidos, judiciales, no fueron tomados en cuenta y finalmente el Tribunal 17 a cargo de los jueces Alejandro Nocetti Achával, Pablo Vega y Juan Giudice Bravo, bueno, no encontraron elementos para probar que la violencia ejercida por el progenitor de la niña, que hoy tiene 9 años, había sucedido, decide absolverlo. En algunas lecturas que pude hacer sobre este caso, abogadas decían, bueno, la verdad que al no haber leído, como que el fiscal había preparado todo el terreno para que lo terminan absolviendo el fiscal. Eso es lo que es. Pero ya llegar terrible a poder leer los fundamentos era como mucho, inexplicable, era un repudio total que iba a tener en el juicio oral, donde había mucha gente. Por lo tanto, se decidió patear la pelota para el 4 de agosto y recién ahí se van a leer los fundamentos medio inexplicables de esta absolución. O sea, Juan José Girimoldi, que es el fiscal que debería imputar al abusador y defender a la niña en este caso, es el que pide la absolución. O sea, en ese punto de las contradicciones. Y yo me quedaba pensando en los otros casos que charlamos y que venimos trabajando sobre cuando la justicia procesa, imputa y encarcela a las madres que no han sabido, entre muchas comillas, digamos, que no han podido cuidar a sus hijos e hijas de situaciones de abuso y de situaciones de violencia. ¿Cómo con toda esta, bueno, que lo hemos charlado en otros programas también, del falso SAP, del síndrome de alienación parental, desde el cual supuestamente las mujeres le llenan la cabeza a los niños y los hacen mentir para ponerlos en contra del progenitor y denunciar hechos inexistentes? O sea, a una madre que protege, en este caso, a su hija frente a una situación de abuso, no se la escucha, se la digamos difama también, no se escucha la voz de la niña y la misma justicia que debería actuar sobre estas violencias, digamos, absuelve. Sí, sí, también la perito psiquiátrica especialista en niños y niñas y adolescentes, que fue la que llevó adelante el peritaje, dijo que las abogadas del imputado la agraviaron, parecía que las enjuiciaban porque en las preguntas que les hacían a la perito y a la madre de la niña parecía que las que estaban siendo juzgadas en realidad eran ellas. Y lo peor de todo es que depende de lo que lean y finalmente si se llega o no a una instancia en... A una apelación. En la apelación, es que el juez podría llegar a establecer como la revinculación casi obligatoria de la niña con su progenitor. Entonces, bueno, ahí están como bastante preocupada la madre y toda la familia de la niña, porque, bueno, de ninguna manera quisieran llegar a ese punto, ¿no? Pero bueno, ahí el juez le dijo a este hombre que, bueno, que lo iban a ver, ¿no? Es que estas son las consecuencias de estos fallos, y la niña planteó expresamente que no quería ver a su padre. Así es. Hay una convocatoria, ¿no? Sí, hay una convocatoria el 4 de agosto en el Tribunal Oral en lo Criminal número 17, que queda en La Valle 1171, concentración contra el progenitor absuelto por pedofilia, fundamentación de lo inexplicable, así titularon este evento. Así que bueno, el 4 de agosto entonces esa concentración para escuchar los alegatos y obviamente repudiar la absolución. Entre estas cuestiones de investigar a la madre de la niña, también se fueron testigos una ex amiga y un ex novio de ella. O sea, a ese nivel, digamos, de absurdo llegan estas causas judiciales. Bueno, y hablando de causas judiciales, antes de irnos a una musiquita, queríamos al menos empezar a poner en difusión que también Karina Leguizamón, una compañera acá de Moreno, con la que hemos compartido y seguimos compartiendo muchas luchas, que ha estado acompañando el caso de las hermanas Jara, Yanina González, luchando contra el narcotráfico acá en nuestro distrito y por la situación de vivienda acá en el barrio de Casasco. Tiene una causa judicial abierta, vamos a interiorizarnos de qué se trata, cuáles son las imputaciones que le hacen. Hay algún flyer ahí circulando de la coordinadora feminista antirrepresiva y seguramente el programa que viene vamos a intentar una comunicación telefónica con ella o con alguna otra compañera para ver de qué se trata este armado de causa judicial. Y en ese flyer estaban convocando a una concentración en Mercedes los primeros días de agosto. Para el 6 de agosto, 6 de agosto. Así que bueno. Ir pensando, sí. Estando atentas y teniendo esa fecha, ¿no? Hay un tiempo, pero bueno, vamos a comunicarnos para ampliar un poco esta información. Vamos a escuchar un poco de música. Miss Bolivia, decinos el tema, Juli. No sé si, ¿cuál elegiste al final? Ah, bueno, Las Taradas. Bueno, vamos con ese. Vamos un poco más arriba también. gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Quedan las taradas meneando mondongo, moviéndolo así. ¿Estás escuchando? No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Estalla silencio. Continuamos acá en este último bloque de Estalla Silencio, después de haber escuchado que no... Y bueno, el sábado pasado también comentaron un poquitito sobre que empezaba, en realidad, del 14 al 19, Asterisco, el Festival Internacional de Cine LGBTIQ, que se desarrolla mayormente en el Cine Gumón y también, bueno, en algunos otros cines pequeñitos, Casa Brandon, Malva Cine. Asterisco es un festival internacional de cine sobre diversidad sexual que viene a celebrar las diversidades y múltiples maneras de ser, de amar y de estar en el mundo, de relacionarse y formar familias, de convivir en equidad y respeto por las diferencias. Esto lo decía una de las organizadoras, la directora artística Albertina Carri, presentando un poquito de qué era. Es la segunda edición. El año pasado estuvo la primera edición y este es el segundo. Así es. Y bueno, quedan dos días. Hoy, mañana. Quedan dos días. Podés entrar a la página donde está la agenda. Festivalasterisco.gov.ar. Así es, y ver qué queda para hoy y mañana. En la semana era a partir de las 6 de la tarde, más o menos hasta las 10, 11, pero el fin de semana empieza bien tempranito. Empezó a las 13 horas hoy y termina eso. La última proyección a las 22. Así y que son varias horas y mañana también son dos jornadas mucho más extendidas que en la semana, donde se presentan un montón de documentales cortos, largos, que tienen que ver justamente con la diversidad. Bueno, tenemos para escuchar la apertura en la voz de Albertina Carri del Festival Asterisco. 14 de julio de 2015, a 5 años de sancionada la ley de matrimonio igualitario, a 3 años de sancionada la ley de identidad de género, ley que es de vanguardia y por lo tanto un ejemplo para el mundo entero, a unos meses de la regulación del artículo 11 de dicha ley que les permite el acceso a la salud a las personas trans, población ampliamente vulnerada por el sistema médico. A 6 años del nacimiento de mi hijo, quien fue inscripto como hijo de madre soltera porque no existía figura legal que ampare su identidad y sus vínculos. A 4 años de que mi hijo fuera reconocido por la ley y en nombre de la ley como hijo de sus dos madres. A 2 años de la declaración por parte del Estado de este edificio histórico, el Cine Gumón, donde hoy celebramos tanto nuestras identidades como nuestras imágenes, sonidos y relatos, que de no ser por este tipo de festivales estarían obliterados. A 1 año de que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación haya organizado la primera edición de un festival internacional de cine LGBT, llámese Asterisco Primero. A un mes y medio de la histórica marcha Ni Una Menos que celebramos en esta plaza, hubo 200.000 personas, entre su mayoría fuimos mujeres. Y porque lo personal es político y la emoción es colectiva, a un día de que mi hijo de 6 años sea reconocido por la ley como hijo de sus dos madres y su padre, es decir, sea reconocido su derecho a la identidad. Esperamos por comenzar la segunda edición de este tipo festival internacional de cine LGBT, incluso que sea Asterisco Primero. Y porque, si bien en 6 años la ampliación de derechos para una comunidad históricamente invisibilizada y vulnerada y el cambio institucional y social fue tan contundente para todas y todos, sabemos que todavía falta. Que la cultura heteropatriarcal capitalista sigue dominándonos a través de sus imágenes y sus informes. Por todo esto, porque creemos y sabemos que el cine es una herramienta de emancipación cultural, es que hacemos y seguiremos haciendo Asterisco. Gracias a todas las instituciones que apoyan, convocan y organizan. Gracias a todas las voluntades y afectos que hacen posible este festival. Y sobre todo gracias a las directoras y directores que nos confían sus obras. Gracias a Alejandro Ross y Marta Dillon, porque además de haber reinventado en mi vida el concepto de familia, palabra que en mi subjetividad y en la de toda una sociedad había sido destrozada por las sucesivas y violentas performances que llevaron adelante en nuestro país la iglesia, el ejército y los mercados, somos un gran equipo y si no, miren este festival. Que disfruten de esta gran película, que siga a continuación. Y luego sigan disfrutando el resto de la programación de cine, actividades especiales que este año la rompen, con amor, siempre con amor, desbordadas de amor, lo vamos a romper todo. Porque como dice mi suegra, a través de sus mediums, la revolución será queer o minga. Un fuerte aplauso para despedir a Albertina Carri. Bien, ahí escuchábamos entonces a Albertina Carri presentando el festival. Y bueno, en esta presentación también habló de que el festival comenzaba a un día de que su hijo llevara los 3 apellidos de sus 3 padres, madres, en realidad 2 madres y 1 padre. Y bueno, justamente Furio es el hijo de Albertina Carri, Marta Dillon y Alejandro Ross. Y el martes 13 de julio fue justamente puesto... este apellido en su documento. Rectificada la partida de nacimiento. Ahí hay algo interesante en la historia de Albertina Carri y de Marta Dillon, y que tiene que ver con esa insistencia en que la figura paterna no fuera un donante anónimo de esperma, sino que fuera una figura presente, y que tiene que ver que con las dos son hijas de desaparecidos. Bueno, con Marta Dillon estuvimos charlando hace poquitos sábados de la historia de su mamá, Marta Tobada, y Albertina Carri es hija de Roberto Carri y Ana María Caruso. Los dos están desaparecidos. Digo, pero también para entender un poco esto que dice Albertina en el audio que escuchábamos, de cómo puede restituir una idea de familia a justamente una generación donde sus familias han sido diezmadas. Y por otro lado, el no querer que haya una pregunta sobre esa figura paterna, que a mí me parece como interesante también. Y por otro lado, poner en discusión que hay los modelos y formatos de familia. Múltiples formas de ser familia, y bueno, en este caso eso, ¿no? De ese primer momento de Furio anotado como hijo de una madre soltera a claro, esta tercera identificación. Porque la primera partida del niño llevaba el apellido solo de Albertina Carri. Recién, después de la ley de matrimonio igualitario y bueno, el decreto presidencial que lo avaló, llegó el apellido de Marta Dillon. Y ahora, después ya de 6 años, lo pueden inscribir con la triple filiación. Que es el segundo caso, ¿no?, de inscripción de la triple filiación. Así es. En Mar del Plata, ¿no? Así es, sí, sí. Es sí. El primero en la Ciudad de Buenos Aires, y también había ahí un planteo de que que prometemos investigar, pero que ahora es solo un trámite administrativo, iría a hacerlo, que con la puesta en marcha del Código Civil tal vez esto se dificulte un poco más, que esto no fue contemplado en la discusión de ese contradictorio Código Civil y discutido, así que bueno, esto también de que tenga difusión, que sea un precedente y que, bueno, quienes quieran, sea un recurso al cual poder acceder. Así es. Y tenemos un mensajito desde Francia, Pili, que dice acá, escuchándolas, abrazos, así que bueno. Bien, Pili, estás entonces en el sorteo del libro de Marta Dillon Aparecida. Se lo tendremos que mandar. ¿Qué tenemos? No, tenemos ahí una... Podemos una llegar a tener mensajera si lo gana. Ahí hay una compañera que puede llegar a llevárselo. Si lo gana. Si lo gana. Bueno, agenda. Yo quería decir, porque por ahí me estoy ya yendo para allá, ahora a las 4 arranca en Catac, que queda en Acevedo y Río de la Plata, en Cuartel Quinto, el espacio pluricultural, en realidad el espacio de encuentro y creación pluricultural Catac. Va a estar la obra Bocas de Trueno, que se dio en el Cervantes, protagonizada por compañeras de la compañía Las Chicas de Blanco y Mujeres de Artes Tomar, que muy generosamente siempre están charlando con nosotras. Se da en forma gratuita acá muy cerquita, así que si lo podés aprovechar, a las 4 empieza la obra Bocas de Trueno, en Catac. ¿Qué más tenemos? Muy bien, tenemos Alta Fiesta volumen 5, vuelven las Alta Fiesta, esta vez es para juntar fondos para la Mesa del Oeste por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Se hace en Club Brisas, la dirección es Constitución 318, a 3 cuadritas nomás de la estación de Aedo. 20 pesos el bono contribución para la entrada, si vienen 3 pagan 2.5, dice. Así que bueno, los que quieran. Está el sábado 18, hoy. Alta fiesta. Bueno, y yo digo, hablando de identidad y de conexión de las luchas, también mencionar que el Tribunal Oral número 5 de San Martín condenó a todos los represores que actuaron en la subzona 16, que comprende Morón, Merlo y Moreno, condenaron a prisión perpetua a Miguel Ángel Osés y 25 años de prisión para muchos de los otros imputados. Solo uno, el de la condena menor, que fue 12 años, fue Néstor Rubén Ubiña, y Felipe Ramón Sosa, que bueno, también es un tema que hemos trabajado y que se ha podido incorporar la denuncia de los delitos sexuales también en el marco de las torturas sufridas durante el terrorismo de Estado. Así que bueno. Bien. Así es. Bien. Última agendita. Dale. Cine debate sobre violencia obstétrica y partos empoderados en la Rotonda Cultural. Esto es Pedro de Mendoza, 1131. La casa de la Rotonda Cultural. Hurlingham, así es. Mañana, domingo 19, a las 18 horas, van a proyectar el documental Parirás con Poder. Se leerán textos, va a haber comida, así que bueno, mañana 18 horas. En la Rotonda Cultural ahí en Urlingam. Bueno, bien. El sábado pasado habíamos dicho, ahora se me escapó el evento, pero que hoy, si querés buscar, en el Auditorio Craft está una varieté degenerada, que también estamos como culturales. También está la obra Desnacida, de otra de las mujeres de Artes Tomar, Claudette García, que quedan algunas presentaciones. Así que bueno, no tenemos tiempo de pasarte toda la data completa, pero sabes que podés buscar muchas cosas este fin de semana. Hay bastante para hacer. Así que bueno, nos despedimos con algún textito de Código Rosa, como... Dale, Luisa. ¿Les parece? Sí, sí. Sol está de 5 meses de embarazo, luego de 6 abortos espontáneos. Mi amiga Sol, que anhela ser madre. Me dijo que era bueno para soltar y soltarme que repitiera, perdón, te amo, gracias. Sin proponérselo, me entregó una especie de llave que desde siempre compartimos las mujeres. Eso hice. Me colgué, esperé a que las pastillas hicieran efecto y repetí en voz baja, como un mantra, perdón, te amo, gracias. Lloré sin culpa. Lloré para que mi determinación no estuviera sola. No quería ese embarazo. No lo quería, no lo quiero. No ahora, no. Quiero disfrutar de Marcelo, de la casa, de los álamos, de Mora persiguiendo a la gallina. Quiero acompañar a otras en el viaje que sus cuerpos andan cuando paren. Yo parí mi aborto. Cayó en un balde que puse entre mis piernas. Entonces fui a la salvia de la noche, la planta que limpia mi sangre menstrual, y se lo di todo. Se lo ofrecí a la tierra mientras le agradecía y le pedía por Sol,